compadre el canijo yo le canto. Con sonido que te derrumba voy flipando. Y las cuerdas de mi Diego están sonando. Todo el mundo está bailando, está gozando. Vaya juerga se ha formado. Los delincuentes han liado. De belleza me embriagaba y la espalda me quemaba. Y es que el sol de nuestra tierra mira cómo calentaba. Castillos en la arena que no se derrumbaban. El levante del estrecho me robó esa calada. ¿Dónde iba a parar el humo con lo a gusto que yo estaba? El levante del estrecho me robó esa calada. ¿Dónde iba a parar el humo con lo a gusto que yo estaba? Salgo a dar un paseíto al solecito. Con este cuerpo moreno, morenito. El aroma de la playa a mí me llama. Yo me lío cigarrito de mañana. Y las olas salpicaban. Al ritmo de mis compadres yo brindaba. De belleza me embriagaba y la espalda me quemaba. Y es que el sol de nuestra tierra mira cómo calentaba. Castillos en la arena que no se derrumbaba, yeah, yeah. El levante del estrecho me robó esa calada. ¿Dónde irá a parar el humo con lo a gusto que yo estaba? El levante del estrecho me robó esa calada. ¿Dónde irá a parar el humo con lo a gusto que yo estaba? El levante del estrecho me robó esa calada. ¿Dónde irá a parar el humo con lo a gusto que yo estaba? El levante del estrecho me robó esa calada. ¿Dónde irá a parar el humo con lo a gusto que yo estaba? Sale un humo por las ramas, rey morao que no cantaba. Y es que suena el soniquete al compás de la sonanta. Garrapatas en el viento, con su arte nos atrapaba. El levante del estrecho me robó esa calada. ¿Dónde irá a parar el humo con lo a gusto que yo estaba? El levante del estrecho me robó esa calada. ¿Dónde